¿Qué prefieres? ¿Irte a checar la presión arterial? ¿O publicar en el Face que te estás muriendo de hipertensión? Obvio, ¿no? Haz lo que más te gusta. Con Chafastar, compartida. La vida es más. KZN, la radio sin nombre.